Y hoy hemos sido convocados por la pluma literaria de Malicia Enjundia, quien les contará durante 3 horas todo su amor sonoro por el señor Rubén Bellido de Luna, Rubén Blades. Buenas noches, Malicia, toda suya la plaza. Querida especie melómana, buenas noches. Bienvenida, Luisa. Bueno, hoy nos convoca el cumpleaños del aletoso mayor, Pedro Navaja, y de Juanito Bardo, que está aquí. La condición de juglar supera las épocas y los tiempos. Es una condición divina porque otorga la capacidad de ser el portavoz de las sociedades, de sus gentes, de los sentimientos colectivos e individuales que despiertan las guerras, los atropellos raciales, la desigualdad social, el hampa, el amor, la obsesión y las pasiones. Cuando se es juglar, se es a un mismo tiempo poeta, músico y médico espiritual de quienes necesitan gritarlo todo a través de canciones que con su letra y su ritmo representan a muchos. Ese es Rubén Blades Bellido de Luna, un juglar mestizo que lo mismo habla por los indígenas apaleados en las plantaciones, como por los afrodescendientes que invocan el haché de sus dioses, los gañanes de esquina y los habitantes de la cultura popular. Rubén Blades nació en San Felipe, Panamá, el 16 de julio de 1948. Es hijo de Rubén, un percusionista colombiano, y de Anoland, una cantante cubana. La primera vez que llegó a Nueva York fue en 1969, pues la universidad en la que estudiaba leyes en Panamá cerró sus puertas por mandato de la Junta Militar de la dictadura, y Rubén, de 19 años, llegó a las instalaciones de Alegre Records, y con la orquesta de Peter Conde Rodríguez grabó el disco titulado De Panamá a Nueva York. Este trabajo discográfico no pegó entre el público salsero de la época. Rubén regresó luego a su país para terminar su carrera. Vamos a escuchar una canción popularizada por Ismael Miranda en esa época, en la que se hace referencia a aquellos primeros guerrilleros que luchaban por justas causas sociales en favor del pueblo. Esta historia se remonta a 1806 y perfila a esos primeros héroes que lucharon contra las fuerzas colonialistas. Con ustedes, Cipriano Armenteros. Así se fugó Cipriano. Y tiembla la tierra, se escapó Armenteros. Y dicen que anda buscando a los que de él se rieron. En el pellejo de esa gente, hermano, estar yo no quiero. Y tiembla la tierra, se escapó Armenteros. Las ventanas están cerradas, no se abren ni por dinero. Todas las puertas trancadas con el cerrojo del miedo. Y tiembla la tierra, se escapó.

verde selva traga, selva nunca dice nada. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Recoge el café y coge pa' allá, si no te pega el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Oye lo que digo es la verdad, sombra son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Óigalo, señor Bagualito, vea, plantación adentro. Del señor Catalino Tite Curé Alonso le regaló esa canción al señor Rubén Blades, Oyo Malicia, para que recuerde que Tite Curé vive en nuestros corazones. Entonces, no, cuéntanos, Malicia, cómo sigue la audición, qué has planeado. Pues, como negro hasta el teléfono, del mismo álbum Metiendo Mano, vamos a escuchar una canción de amor que difumina los obstáculos raciales y religiosos. Esta bellísima canción se llama La Mora. Óyeme, Mora, acaba de llegar que hace rato estoy esperando. Avanza, mujer. Allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos tan lindos. Cero encantado. Ay, mora. Aparezca Morita, Morita Guayara, llegue. Allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos tan lindos. Cero encantado. Ay, mora. Acábame de querer, no me martirice más, que mi corazón está que se devora. Por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora. Ay, morita. Allá en la Siria, ya vive la mora. Ay, que mira, pero ven, ven, que mi corazón te lo implora. ¿Cuándo volverá? Y es que ese amor gitano a mí me devora. Acaba de llegar, oye, mora. ¿Cuándo volverá? Los buenos tiempos. ¿Cuándo volverá? Con esa mora. ¿Cuándo volverá? Y los romances. ¿Cuándo volverá? Allá en la loma. ¿Cuándo volverá? En un castillo en la Siria, allá está la mora. ¿Cuándo volverá? Montate en tu alfombra, que esa que es voladora. ¿Cuándo volverá? Ay, mora, mora, mora, mora, mora, mora, amor pa' la mora. ¿Cuándo volverá? Que yo tengo una cosita aquí. Por allá está la mora. ¿Cuándo volverá? Yo me acuerdo en la placita donde tomamos ron con soda. ¿Cuándo volverá? Donde le pegué al faquir que te gritaba vengona. ¿Cuándo volverá? Ay, ya acaba de llegar, llega ya mora. ¿Cuándo volverá? Óyeme, mora. ¿Cuándo volverá? Acaba de llegar. ¿Cuándo volverá? Súbete a un camello. ¿Cuándo volverá? Y ven pa' acá. Que Dios bendiga la esquina izquierda del tacón derecho en la chancleta del cura que bendijo tu salero, mujer. Y sigue oliendo. esperando tu querer. Allá en la silla, señores, allá está la mora. Vive en un castillo que arriba una loma. ¿Cuándo volverá? Quien acaba de llegar, que acaba de llegar, oye, mora. ¿Cuándo volverá? Ven, ven, ven, ven, ven, que mi corazón te lo implora. ¿Cuándo volverá? Vuelve, morita. ¿Cuándo volverá? Por la mañana. ¿Cuándo volverá? Para cantarte. Cosita aquí para ti, para ti. ¿Cuándo volverá? A caminar conmigo bajo los lindos rosales. ¿Cuándo volverá? A decirme que me quieres como tú solita sabes. ¿Cuándo volverá? Los tiempos buenos. ¿Cuándo volverá? Tiempos de amor. ¿Cuándo volverá? Noches de playa. ¿Cuándo volverá? Días de sol. ¿Cuándo volverá? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto. ¿Cuándo volverá? ¿Será que viene camello o caminando? Ay, acaba de llegar, oye, mora. ¿Cuándo volverá? Mi corazón, mira, mamá, te lo implora. ¿Cuándo volverá? Mujer ingrata. ¿Cuándo volverá? Vente pa' acá. ¿Cuándo volverá? A la bachata. ¿Cuándo volverá? Vamos a rumbear. ¿Cuándo volverá? Dime cuándo, cuándo, cuándo. ¿Cuándo volverá? Que hace rato, morita, que estoy esperando. ¿Cuándo volverá? Póntate en tu alfombra esa que es voladora. ¿Cuándo volverá? Ay, acaba de llegar, mi corazón te lo implora. ¿Cuándo volverá? Oye mi ruego. ¿Cuándo volverá? Linda morita. ¿Cuándo volverá? De tú a la flore. ¿Cuándo volverá? Y la más bonita. Bueno, esta es la melodía aquí hablando de Rubén Blades. De todas maneras, este tema que acaba de sonar también es una muestra de la experimentación de Rubén Blades, ¿no? Ahí escuchábamos una como una guitarra sevillana ahí con un ole, y es unas características del sonido de Rubén Blades, pues. Entonces, sigue la radio, aquí estamos, el satélite, haciendo el homenaje al máximo. Bueno, escuchen esto. El consumismo, las falsas expectativas, el sueño superficial de acumular riquezas para parecer más grande, son las temáticas que componen la canción Plástico del álbum Siembra, junto a Willy Colón en 1978 lo publicaron. Hay en ella una invitación contundente del autor de a quien la escucha. Esta fue como la primera estrofa que me aprendí una canción en la vida. Dice así: oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca cambies tu destino por el oro y la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados, con modelos importados que no son la solución. Y del mismo álbum vamos a escuchar Buscando Guayaba, que es una letra que se refiere a la búsqueda incesante de un amor, pero real. Le fue bien a Malicia con ese primer verso que se aprendió, ¿no? Que oye latino, oye hermano, oye amigo. No te debes confundir nunca.

Camilo Villero, trabajando. Los latinos presentes, ¿dónde están los latinos y las latinas? Gracias a San Antonio, cada vez más identificado. Presente. Puerto Rico. Presente. México. Presente. Venezuela. Presente. Perú. Presente. República Dominicana. Presente. Cuba. Presente. Costa Rica. Presente. Colombia. Presente. Honduras. Presente. Ecuador. Presente. Bolivia. Presente. Argentina. Presente. Nicaragua sin Somoza. Presente. Presente, satélite sursisten y combatiente, aquí desde la radio experimental. Se viene Buscando Guayaba, ¿no, Malicia? Buscando Guayaba. Para el que la ve y no dice a dónde hay, avisen. Se busca Guayara, llegue. Ahí el micrófono abierto, quienes gusten de la melodía de Rubén Blades se pueden acercar, pedir su canción. Se le tiene. Claro. Hola, mi nombre es Luis y quiero pedir Camaleón de Rubén Blades. Y ahorita suena. Y el que canta con Willy Colón, por tu mala maña. Gracias. Bien, ahí ya le llegará la mala maña que Malicia la fue vetada. Y qué bueno que más pidió este, el camaleón con la USA. Una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Abrió el micrófono, Malicia, ya llega más gente a pedir. Paula, sí, que la tenga en cuenta en la lista. Guión es flexible. Mucho vento, pero que tenga muchísimo sabor. Guitarrita no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación, quin quin, coco. Pum, pum, pum. guayaba bonita, donde la encuentro, ay Dios. Buscando a Guayara, ok. Hay que mandarle un saludo pues al señor Juan Guayara, hermano, en este momento. No, un pariente cercano, ¿qué piensa usted, señor Harold? Pues se le está invocando primero con Mora, la Mora, y luego con Buscando Guayaba. Guayara, te necesitamos, deja el internet. Llegó una petición de una canción que me recuerda que me vetaron de un lugar... porque me bailé a todos los asistentes. Bacano, bacano, bacano. Está bacano. Hasta escribí un poema. Pero bueno, la canción es Por tu mala maña. Mala maña, hay la gente que fue todo muy mañosa, se llevó la primera aquí de mi amiga Mayra, ahí los mañosos, que vuelva el lapicero. ¿Qué fue el duende? Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Thank you. por tu mala maña, Bagual. Hace un llamado al señor Mano Negra, un gran mañoso que se va sin pagar de los negocios. Cali está lleno de gente en mala maña que no pagan. Aquí un poco de muela lo que hay. Por eso me encanta esta canción, Malicia. Ruembla es la yeca, yeca pura latinoamericana. Puros malamañosos es lo que hay en Cali. Pues yo una vez me las piqué de mala maña e hice la voladora y la señora me cobró a los 8 días. No, es que para hacer la voladora hay que tener estilo, mami. Hay que, en la Universidad de la Yeca, hay que hacer bien la voladora. Si no, usted no tiene mala maña. ¿Qué sigue? Bueno, oigan esto, ¿suena? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Hola? ¿No? Sí. En 1979, Rubén Blades lanzó el álbum Bohemio y Poeta. Una de sus 7 canciones nos remite a la conexión que el cantante tiene con las tradiciones mágicas africanas que se conservan en Cuba, de donde era originaria su madre, Anolán Bellido de Luna. Esta canción, en la que se escuchan los tambores llamadores que invocan a los espíritus, se titula Canto Abacuá. A propósito del orisha que vive en Cali, a todos nos han metido el cuento de que es un tal buciraco y mentiras que se llama Changó. Cabio, cabio, sile. Excelente, Malicia. Esta canción es nada menos que con Ray Barreto, el legendario. Eso, despelúquense. Aguante. anuncian la misa al que tenga fe. Y en medio de la noche oscura avanzan los fieles con rumbo al bembé. Se oye el repique tambor. Vigilando en medio de la oscuridad. Vamos a escuchar una petición de el público, Paula C. Paula C. con el silencio se marchó sin contestar, y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula C. la madrugada me envolvió en su oscuridad, y aunque parezca raro, me hizo ver con más claridad lo que es amar a una mujer. Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar, y así volví a soñar, y así volví a cantar. Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar que yo era todo para ti y nada más. Paula C., hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti esta canción, a la que me entregó su amor, a Paula C., a la que me entregó su amor, a Paula C. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Madrugada triste ya en la caramba y mi cama está vacía. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Busco de noche, busco de día, busco en la tarde y a donde se iría. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Vivir sin un amor no vale nada, no vale nada, tú ves. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Paula, ¿dónde te has metido? Caramba, ¿dónde te has ido a esconder? Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Nueva York, ciudad fría, muéstrame tu corazón, diciendo que Manhattan no está ya en el Bronx. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Me paso la noche por la calle 82, a ver si la encuentro asomada al balcón. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. De buscar por el barrio me cansé, busca, busca y nunca. Oye, qué triste quedé cuando se fue. Oye, pero qué triste, triste, triste quedé cuando se fue Paula C. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. Tristeza, vete, vete lejos para no perder la fe. Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula C. perder la fe. Bueno, la siguiente canción es una parodia de la vulgar superchería a la que se entregan muchos de los que confían en cualquier prestidigitador de la palabra disfrazado de semidios adivinador del futuro. Cuidado a quien le entregan su dinero para que le lea las cartas. Con ustedes, un divertimento sonoro literario del álbum Canciones del Solar de los Aburridos, Madame Calalú. Parlo Kimbo, Madame Calalú, tampoco Quimbiando, Madame Calalú. Si usted quiere algo, hábleme más claro, Madame Calalú, Madame Calalú. Vamos a ver qué pasa. Tráteme de tú, dígame qué quiere, a ver si se puede, Madame Calalú, Madame Calalú. Alelele. Dígame, Madame Calalú. En su bola de cristal que ve. Dígame, Madame Calalú. Ahí eche la baraja. Ese café. Dígame, Madame Calalú. ¿Quién es el que llora en holandés? Dígame, Madame Calalú. ¿Quién es el que ríe en inglés? Dígame, Madame Calalú. ¿Quién nos critica a las nueve y nos saluda a las diez? Dígame, Madame Calalú. Dígame, Madame, dígame, Madame. Oiga, Madame, ¿y qué es lo que dice la baraja? La baraja dice que tú mejor es que me vayas aflojando la balada. ¿Y ya me va a cobrar? Sí, porque la baraja también me dice. Jugándose antes de pagar. Ok, ¿cuánto es? Dame todo eso que sacaste ahí. Oiga, mamá, pero me va a dejar sin plata. Sí, pero no te apures, que ahorita vienen muchas, muchas cosas buenas. Sí, sí, saca el reloj ese que se ve bastante bueno. ¿Este reloj se lo regaló mi mamá? No, mi importa. Va a sacar el reloj. Mira, los espíritus están llegando. Los espíritus están llegando. Y pues está viendo que lo he hecho todo encima. Zapatos son que son que tú quieres ahí. Esos son los únicos que tengo. Los 20 únicos. Los 6. Oh. Pasando usted, ¿eh? Muchas cosas, luego con mucho viaje. ¿Qué marca son los pantalones? ¿Eh? Madame, ¿qué son estos pantalones? Espérate, madame, no se vaya a poner fresco. Ah, pero te veo caro, que te tienes que aflojar aquí algo. Pague el pequeño. Sí, aquí en otra parte, Rubén Blades, Willy Colón, Mahanca Lalú, aquí en la audición satelital del Rubencho, Blades, siempre Blades. Aquí vamos a citar al gran maestro Alberto Salcedo, escribió un texto muy bello sobre Rubén. Blades, puede sonar en los bares de salsa porque tiene swing, en las academias de música porque es el dueño del bongó, en las escuelas de letras porque es un tremendo contador de historias, la intimidad de nuestra casa porque su voz es amiga, o en las plazas de mercado porque sus canciones hablan el alfabeto de la yeca, de la calle. Uno puede oírlo tanto si quiere bembé en la pista de baile como si quiere quedarse sentado al lado del tocadiscos, oírlo para ver películas con los oídos, oírlo para entender al malandro y evocar el parquecito de barrio donde nos sentábamos, oírlo para saber lo que es gracia, oírlo para ir y para volver, oírlo siempre. Dedícale, Paula, sea la mujer que te toque el corazón, mándale el tartamudo al amigo que esté necesitando sonreír, regálale GDVD a todo el que quiere saber cómo narra un maestro. Yo oigo a Blades porque sí y porque no, lo oigo porque ha sido un tipo cojonudo, se fue de Panamá para defender su pasión, ya que el rector de la universidad donde estudiaba Derecho lo puso a escoger entre las leyes y la música. Al llegar a Estados Unidos pegó estampillas en la oficina de correos de la Fania, pues nadie le paraba bolas. Cuando finalmente los productores empezaron a oír su repertorio, él tuvo pantalones para soportar la andanada que se le vino encima. Le decían que su música es inteligente y la salsa es para embrutecerse. Le decían que usa demasiado texto y la salsa es el imperio de los trombones y los timbales. Le decían que en sus canciones abundaban las protestas y la salsa no es para protestar, sino para divertirse. Blades aguantó, es decir, siguió cantando y ganó la apuesta a su manera. Pedro Navaja es una canción larga, dura más de 7 minutos y pone el foco en la historia, no en su orquestación. Pero Blades le demostró a los productores que una canción que se oye como si se leyera porque cuenta una historia, también puede invitarnos a sacudir el esqueleto. Rubén Blades se atreve a ser absurdo, como cuando dijo aquello de que, como en una novela de Kafka, el borracho voló por el callejón. Yo perdí la adolescencia buscando a ese borracho cabrón en los libros de Kafka. Y esa es otra razón para seguir oyendo a Blades. Es un gran burlón. Lo oigo, además porque sabe exaltar lo simple, porque a diferencia de otros cantautores, él no se empeña en mostrarse inteligente. Lo oigo porque, como dice César Miguel Rondón, Blades se impuso a la matencerización que cometía la arbitrariedad de cerrar la salsa al exclusivo molde cubano. Uno oye sus canciones para leerlo, porque en esencia Blades es un gran narrador. Como tal, ha forjado un universo narrativo sólido en el que cada elemento está directa o indirectamente relacionado con los otros. Cuando uno se pone a oír sus canciones individualmente, se encuentra con canciones luminosas, dotadas de sentido completo. Cuando uno junta esas canciones, se le revela una novela cantada, la gran novela musical de América Latina. En los versos de esa novela está retratada de manera amorosa y dura, uno exenta de humor la fauna de nuestras barriadas, desde el jíbaro hasta la prostituta de la acera. Rubén Blades es un cantor que cuenta, un contador que canta, un narrador que hace poesía, un poeta que narra, un músico que corre riesgos, un cantante al que no le desentona en absoluto la palabra artista, un creador valiente que se atreve a dinamitar su propia fórmula y saltar al vacío, un cronista urbano, un memorioso, un monarca del sabor, un escribano de las esquinas, un maestro. Después creció, se metió a músico, tuvo un tiempo ahí en eso, pero jugaba baloncesto mi papá también. Policía Secreta Nacional tenía un equipo de baloncesto. O sea, si quería ver a la Policía Secreta Nacional, te llevaba, pagaba 10 centavos y lo veía a todos jugando baloncesto. Y era uno de los equipos más populares en Panamá. Con un tremendo, imagínate tú, la gente aplaudiendo al equipo de la Policía Secreta. ¿Tú con quién estás? Yo estoy con la secreta. Una cosa, otra vez, que son imágenes increíbles. Entonces, en ese mundo, cuando le preguntan, ¿qué hace tu papá? Mi papá es detective, pero juega baloncesto, está en la selección nacional. Rubencho, María Leonza, Malicia, vea, le faltaba en el guion esa. Y un rato de flor. de tu bondad. Ay, adiós, hazte un milagrito y un ramo de flores de Guayá. A toda esa gente allá en los cerritos que hay en Caracas, protégela. Ay, adiós, hazte un milagrito y un ramo de flores de Guayá. Cuente, cuente lo que cuente la autopista del Este, yo se lo voy a llevar. Adiós, hazte un milagrito y un ramo de flores de Guayá. Y va cuidando a su álbum Maestra Vida. Carmelo era un guapo de esquina que jugaba los dados, le gustaba el son y estaba enamorado de Manuela. Vamos a escuchar su declaración de amor a Manuela. Esta canción se llama Como tú, Carmelo. Como tú, no saben hablar, no saben seguir, no pueden amar. Mira, Manuela, no me hacen vivir. Oye, Manuela, ay, no saben hablar, no saben reír, no pueden amar. Vaya, Congo. Yeah. Petición de Juanito, que está cumpliendo años, Ligia Elena. Está contenta.

toda la cara mía ese muchacho. ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! Los niños, los que vendrán, niños y niñas, el próximo, el de la Milé con Juan Pablo Galeano. ¿Cómo? Que le tiré el micrófono a Bagua, al ver. Bueno, parte, ustedes tiran porque el compañero, ¿no? El compañero. Que Dios te bendiga mil veces, Ramirito. Que Dios diga, ¿no? Manuel, un beso. Hay que darle el compañero a Maelo, pues. Un compañerito. A ese nada. Con el que va a pegar los baretos, Maelo. Serán contemporáneos, ¿no? Contemporáneos. Bueno, ahí, un saludo allá a Mael con Gabriel en Ciudad del Campo de Amparo. Seguimos aquí en la audición satelital de Rubén Blades. Pedro Navaja llega a otra parte. Saludo a Memo, a Camilo, que no ha parado de trabajar, a la gente que está ahí escuchando. Estamos parchadísimos, son 10:30 de la noche, 10:34, la policía no ha molestado, todo está tranquilo, los vecinos han permitido ya el sonido, no han bajado tanto el sonido como antes. Bagual, esto es una joya que traigo del señor Rubén, homenajeando a ese gran baguemio llamado Héctor Lavoe. De sí. Panamá. ¿A quién no le gusta la murga? ¿Vos murguero o qué? La murga de Panamá. Sí. Suéltalo, malicia. Tírate a pista, pues, Bagual. ¡Goza, Cali! De Panamá a Colombia. Alborota Memo, papi, alborótese. Regalito que le traemos esta noche, derechito de Panamá. Vamos a bailar. Panamá quería. Siempre Panamá. Seis del Corar. Panamá. Un presidente colombiano lo vendió a los Estados Unidos. Fue la historia, ¿no? ¡Qué tristeza! Saludos a la ciudad de Portobelo. Vamos a traer a Walter, el pianista en la flauta. Los caleños vamos como los panameños, nos gusta el canal, solo cultura canalera, mami. Si no, lo que diga la que llevó el sándwich y no pagó. De los mismos creadores de Me Regala Su Libro. Claro, y hay muchos de esos. Canal, ¿no? El canal de Panamá se presta para muchas interpretaciones. Está la radio. Están pasando bien. Bagual, eso es la melodía, vos que te gusta el deportivo, eh. Cali, Cali, Cali. Cali, Cali, Cali. Cali, Cali, Cali. Bonito, bueno ese, ¿no? Walter Suárez en la flauta. De Rubén, en este momento está tocando el Curazao, su último concierto. Rubén Blades, por eso se escogió esta fecha, 15 de septiembre, se retira los escenarios de las giras, solo va a tocar en Panamá. Quienes lo pudieron ver en Cali, afortunado, yo no pude, no tenía plata para la boleta. Que viene me hace acordar que una vez en Leticia Amazonas renuncié a tomarme una foto con Manu Chao porque me seducía más irme caminando hacia el interior de la selva y se la quiero dedicar a Camilo. Papi, a usted no lo llevaron y yo no fui, porque en el fondo fuimos más allá y se nos apareció el jaguar caminando de Rubén Blades. Caminando, péguelo. cura la herida. Pa'lante y con fe, ¿no? Alto tema del maestro Rubén Blades, te amo. Aguante Panamá, aguante la bohemia, las calles, pegar baretos, robar las tiendas, culebrear en los caños, sin dinero llegar a cualquier lado, caminando por la Panamericana. Homenaje sincero, parce, a la calle, a caminar. Háblame, Malicia, ¿cómo te está yendo ahí? Vea, mi pez, claramente, ni un abrazo de Mickey Mouse en Disney, ni una foto al lado de la Torre Eiffel lo salva a usted de ser lo que es. No, no me salva nada. Vamos a buscar a América con una canción profética titulada Todo Vuelve. Hombre, por favor, todo el pueblo latino, 1970, por favor. Las migraciones, ¿no? Las migraciones, todo el mundo buscando un futuro. Eso es Nueva York. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor, bajo el árbol solitario del pasado. ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. ¡Raza! El árbol que trae en sus manos la flor del pasado y su aroma de ayer. Amigo. Todo vuelve, Magual, Malicia, Jean Paul, Memo, todo vuelve al barrio, al útero. Hoy volví a la Comuna 8, a la fachada de la casa donde vivía Cristian, el primer novio que yo tuve y lo mataron hace como 3 semanas. Me paré ahí, me dieron ganas de llorar, cerré los ojos y una sombra se asomó desde atrás de la casa y salió la abuela. Aché. No tuve palabras, parce. Todo vuelve. La historia del barrio latino. El barrio latino representado en la tierra de pandillas en la ciudad de Nueva York. Todo vuelve, me acordé de mi hermano cuando regresó a pagar la cana en Estados Unidos. Cuando escuchamos eso, y mi primo fue el que me enseñó a escuchar Rubén Blades, me dijo, vea, escuche estos casetos de acá, que esto es la salsa, esta es la música de nuestro barrio, y le he hecho caso. A veces me voy por el rock, pero sigo siendo salsero. Barrio y no me cogían sino de Celestina, nadie me miraba. Y una noche en una miniteca, Cristian decían que era el pelado más bueno del barrio, llegó y todas mis amigas se orinaban, se habían vestido para la ocasión y marica me sacó a bailar a mí y me dio un beso. Fiesta caleña, una guayluz, una vaina así, una miniteca, cualquier vaina de esa. Todo vuelve, Memo. Grande Memo por ofrecer el espacio. Grande Malicia, aguante la comuna 8. Aguante el pony, la guelulu y las puñaladas bailables de esa época. Banda sonora de la película de León y Chazú, Crossover Dreams, todos vuelven a la tierra, donde Virgilio Martí, cantante cubano, al embrujo incomparable de su son, todos vuelven al rincón en que vivieron, bonito, donde acaso floreció más de un amor, bajo el árbol solitario del pasado. ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Precioso. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído, su canto aprendido del atardecer, nos dice con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel, que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que deja el ayer, que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que deja el ayer. Todos vuelven al rincón donde vivieron, todos vuelven, aquí un día volveremos, todos vuelven, qué bonito guaguancú, todos vuelven, cuando canta de un amor, todos vuelven, por la ruta del recuerdo, todos vuelven, el amor que no se ha muerto. Eso no es mejor que la basura esa que tú estabas haciendo con requete, requete, requete, requete, requete. Hecho el Guarae, el Guaramo por Impale, el en Puerto Rico hay un muchacho que toca tambores. En Puerto Rico hay un muchacho que toca tambores. A comadón, a machetón, a buen vale. A comadón, a machetón, a buen vale. Oroyate y Pariba Chequeche. Oroyate y Pariba Chequeche. Yo nunca vi a Pedro Navaja en calle Segunda Carrasquilla, aunque hubo un apuñalito. Yo nunca vi a Pedro Navaja en calle Segunda Carrasquilla. Yo nunca vi a Pedro Navaja en calle Segunda Carrasquilla. aunque hubo un apuñaleado en mi barrio una vez. Qué bonito suena mi tambor, yo un vale mi chile de ojo, a Chango y a Yemaya también le canto yo, yo un vale mi chile de ojo, porque quiero mi tambor para dárselo a Chango, yo un vale mi chile de ojo, yo un vale mi chile de ojo, yo un vale mi chile de ojo. Excelente, excelente, excelente, señor Memo, de otra parte, me acabas de volver a historias del pasado, de todos los amigos que fueron buscando la gloria del tío San y algunos regresaron, fue Pailander, pero todos vuelven a la casa, al rancho, a la esquina, y ahí siempre está la lechona, la papa rellena, la papita borrajada, ahí para los parceros que vuelven. Vea, Bagual, esto que a usted le gusta, cosas nuevas. Bueno, esto es viejo, pero esto es nuevo para nosotros. Descarga caliente. Descarga caliente. Con la banda de Pic Rodríguez. El señor Rubén Blades. ¿Dónde empezó? Listo. Lo inmenso de tus errores para Váyale. Sigue la radio. El WhatsApp está movido, dice Camilo. Tocó bajar el sonido. Disculpen. Yo nunca vi a Pedro Navaja en calle Segunda Carrasquilla, aunque hubo un apuñaleado en mi barrio una vez. Ahora, en Panamá, creciendo, cuando yo tenía como 14 años, 15 años, habían dos pandillas. Una eran las zapatillas negras. Todo el mundo usaba zapatillas negras. La otra pandilla eran los dientes de oro. Todos tenían dientes de oro. Esa imagen se me quedó. La zapatilla negra y los dientes de oro. Cuando llego a Nueva York, mucho más adelante, en mi vida, yo traía toda esa memoria y veo a los pimps, a los chulos, con los sombreros esos y los gabanes y los carros. Y veo a los pimps, a los chulos, con los sombreros esos y los gabanes y los carros forrados de piel. En mi casa, a pesar... Les voy a tirar unos datos sobre Pedro Navaja. Primero, esta canción tiene a cabalidad la estructura de un cuento porque posee el elemento principal de un relato literario y este elemento es el conflicto. No en vano ha sido comparado con la condición de autarquía que Julio Cortázar definía como la sensación de perfección en un relato porque es redondo y se abastece a sí mismo de los elementos necesarios. Julio Cortázar, para definir esta condición de autarquía, menciona una imagen y es como una burbuja desprendiéndose de una pipa de yeso. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, un personaje principal, Pedro Navaja, un antagonista, la prostituta, una tensión entre ambos, la lucha por la propia vida y un destino en este caso fatal que es la muerte y además un beneficiado involuntario que es el borracho. Además, Pedro Navaja tiene también una condición como de palimpsesto literario por su origen. ¿Cómo así? Este personaje está inspirado en un personaje que se remonta a 1728 llamado Macheath, perteneciente a una ópera de baladas inglesas escrita por John Gay en Inglaterra. En 1928, Bertolt Brecht reversiona este personaje en la obra que en español se titula Mac el Cuchillo. Louis Armstrong y Robin Williams se cuentan entre los músicos que han reversionado ese tema muchas veces y Rubén Blades se inspira a su vez en la versión de Bertolt Brecht. Y como la vida te da sorpresas, les comentamos además una cosa. Blades significa navaja. En La Fania, esta canción suscitó una sensación de animadversión por su corte literario y por su extensión. Así lo cuenta el profesor Jairo Eduardo Soto Molina en su análisis sobre la canción, abro comillas. Sin embargo, paradójicamente, al productor salsero Jerry Maxucci no le gustaba para nada la canción porque, según él, era una falta de respeto al público bailador, que tenía como razón para comprar discos, elevarse de la realidad y no evocarla. Además, Pedro Navaja era una canción demasiado larga, dura 7.21 minutos, hasta el punto de ser colocada al final de la segunda cara de larga duración Siembra. No obstante, rápidamente Pedro Navaja se convirtió en el mayor éxito de la historia de la salsa. Frente a esto, Blades, tan punzante como una hoja de afeitar a una navaja, se la desquita cuando canta y graba en vivo con Seis del Solar en el Madison Square Garden de Nueva York. Y rememora que en la compañía Fania le vaticinaron que esa canción no tendría éxito. Y jocosamente hace una comparación con el Quijote de Cervantes, aclarando, guardadas las proporciones de los dos hechos, que si esas gentes hubiesen sido los editores de Don Quijote, hubiese salido un pasquín. Según Blades, le hubiesen quitado a Sancho Panza por gordo o lo habrían cambiado por un galán como Tony Curtis. Solo habrían dejado la parte de Dulcinea, pero sobre todo le habrían quitado buenas hojas porque la gente no iba a leer algo tan largo, cierro comillas. Otro dato, García Márquez dijo lo siguiente: daría toda mi obra por haber escrito la bella y terrible historia de Pedro Navaja. Vamos entonces con la melodía que nos convoca esta noche. Felices 40 al nieto de Cipriano Armenteros, tío de Carmelo y primo de Juanito Alimaña, Pedro Navaja. Escucharemos también Pedro Navaja 2 y un saludo entrañable a todos los parceros que se parchaban en las esquinas en la Comuna 8 con sus driles, sus zapatillas y sus navajas mientras bailaban guateque. Siempre van a ser estrellas poderosas y rebeldes que iluminan los territorios sagrados de la memoria, donde habitan los recuerdos de nuestra niñez. aunque haya muerto baleados en una esquina por gustarles tanto de la aguante gente. Aguante las pandillas del barrio El Troncal, son 14, la Luminosa, la 18, los vagabundos, que iba la Pate Cabra, la 007 en el Pony Malta, tirando salsa. Váyale, Pedrito, seguí vivo, viejo. Eso, Agual, tírate un ron, pues, por Pedro Navaja. Te amo, Pedro. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. ¡Ay! Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. ¿Sabes, papi? Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. La secreta, pasando por el barrio. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Ay, ay, ay. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. Eso es calle, ¿no? No calle, se ve calle, un alma, bueno, está calle desierta física. Toda la avenida. ¡Eso, malicia! Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Ay, no hay pa'l niño, pa'l niño. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38, es de los sicarios especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. Sacó la Pate Cabra. El diente de oro iba el diente toda pa' arriba. La hizo malandro. Fácil, mientras reía el puñal. Se reía mientras lo metía el puñal, ¿no? Cuando de pronto sonó Oiga. Un disparo como un cañón. ¡Óigalo! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía. ¡Cayó Pedrito! ¡Qué revólver! ¡Con Pedro! ¡De muerte herida! ¡Pedrito, me hace falta! ¡Con Juanito Alimaña! ¡Ladrón de esquina! ¡Estoy salado! ¡Pero Pedro Navaja! ¿Quién no tiene un Pedrito Navaja en la familia? Y créanme, gente, que aún hubo ruido, nadie salió. A un Juanito Alimaña, a un Juanito Alimaña. Juanito Alimaña. Preguntas, nadie lloró. Nadie lloró. Solo un borracho, con los dos muertos. Borracho. Oiga, ese cuentista. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. ¡Ay! Oiga. Y tropezando, se fue cambiando. De volumen. El coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. ¡Saluda a Marielita que llegó! La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Maleante pescador, pa'l anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón. ¡Qué sorpresa! ¡Amuradísimo! Un saludo a todos los ladrones del mundo. A todos los perros navajas que están en la esquina. Porque la culpa no es de ellos y no del sistema. Un sistema que inventó el dinero y nos hace matarnos por papel moneda en la tierra del tío Sam. Satélite surdiste presente. Que iba el trueque. Que si hiciera el trueque, Pedrito Navaja no tendría que robar. Un saludo a los ladrones de San Luisito que me cuidan en la calle cuando me los encuentro y me regalan baretos. Un saludo a los ladrones ahí en Jovita que siempre que paso me dan un baretico. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Saludo a todo el mundo que le gusta la salsa, la buena melodía, Bagua, ¿no? Pedro Navaja, 40 años, ¿vos habías de ese dato? Como decía mi abuelita, el que de último ríe, se ríe mejor. Nueva York. Nueva York, como diría el señor Héctor Juan Pérez, que le gustaba el Pérez. El Pérez Guindardo. Pedro Navaja, 40 años, homenaje. Otra parte, Memo. Gracias por este espacio. Te da la vida. El destino no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado cámara, el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Como en una novela de Kafka, el borracho dos apareció Juanito Limaña. La vida te da noches. Esta no hay nada más surrealista que la ficción. Que iba Pedro Navaja. Que sigue Malicia, que siga la radio. Vea, este ochinche me lo contó el Suaca. Cuando sacaron la película de Pedro Navaja, a Rubén Blades no le gustó. Entonces sacó la segunda parte de Pedro Navaja. Pedro no se había muerto y el borracho voló por el callejón. Viene sorpresas, sorpresas, Pedro Navaja parte 2. Oígalo. El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara. Y le dijo, entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar. Una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó, bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia. Y ojalá que la juma no afecte tu memoria. A veces hablar es un esencial, pero otras veces te voy a canto. Y a veces hablar es un total. Con la información que el borracho le dio, a tres cuadras al norte el ladrón encontró dos cuerpos de una mujer y el de un hombre en un gabán, tirados sobre la acera en posición prenatal. El ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba y como nada pasó, se agachó y la buscó a ver si algo encontraba y no halló nada. El ladrón dirigió su atención hacia hacia el cuerpo del hombre en el gabán. Sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba. Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja. ¡Ja! Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. Grande Malicia, grande. Aguante la bohemia. Satélite Surcinte en la otra parte. No tenemos dinero, tenemos calle. Como un rayo le entró la navaja buscando dentro de su cuerpo el alma. El ladrón sintió la luna quemándole la entraña y vio el más grande milagro de toda su vida. Murió viendo un sol salir de una boca reída. ¡Ay! Pedro Navaja tomó su papel de identidad, se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón para confundir la investigación. Pedro herido de bala cogió su otro puñal. Él siempre anda en dos cuando sale a trabajar. La vida te da sorpresas, oye cámara. Estos novatos que creen, si este es mi barrio, papá. Estos novatos que creen, si este es mi barrio, papá. Estos novatos que creen, si este es mi barrio, papá. La verdad que se esperó, pero bueno, explícaselo, Rubén. Dígalo, Memo. Y el hambriento ese que llegó al final, pero le dio su navajazo pa' que aprenda a respetar. Es que aún hay gente que no entiende que en estos días hasta para ser valiente hay que estudiar. Pedro Navaja no ha muerto, Aguas. Está vivito, apareció ahora, lo vio. Quedó grabado, papi. Camilo. Capturado Pedrito apareció. Aunque dijo que era Pedro Alimaña. Extra, extra, última noticia. Aguante la vacancia. La Bohemia y la Academia. Pedro Navaja, alto ladrón. Malicia la rompió, tiene melodía, mami. La tiene clara, solo con una 8, solo moviendo poto en la comuna, ¿no? ¿Quién no ha robado jamón en la 14? Yo que me le robé un pollo a Sargento García en Bogotá. Noticias, esto es increíble. Se ha determinado por un examen dactilográfico que el cuerpo de la persona que se creía era el de Lampón Pedro Barrios, mejor conocido como Pedro Navaja, es en realidad el de otro antisocial identificado como Alberto Aguacate, alias El Salao. Por otra parte, nos define Wilson, ha resultado ser un hombre que por razones aún no determinadas vestía prendas de vestir femeninas. Seguimos informando, por favor, manténganse en sintonía. El Salao. Vea, vea. El que apaga un cigarrillo en un charco de sangre por su indiferencia se condenará. Viene una canción cuyo nombre es Girison Bali y significa árbol no regado. Este tema, publicado en el álbum Mundo en el año 2002, fue dedicado a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas. En este álbum, que ganó un Grammy Latino, participa el grupo Editus, originario de Costa Rica, y la intro de la canción la hacen mujeres de Córdoba, Argentina, emulando cantos africanos. Suena África. Girison Bali. Respetos. Kajiri mi luru Now man yo ma Gere sombra ni tari li Que ube ma ye Kajiri mi luru Now man yo ma Gere sombra ni tari li Admiro a la belleza, pero en voz baja, y el grito no impresiona la eternidad. Las flores más bonitas son las del desierto, pues pintan de colores su soledad. Lo que no se olvida es lo que nunca muere, y el que no perdona nunca amará. Quien apaga un cigarrillo en un charco de sangre, por su indiferencia se condenará. Yo me llamara Stephanie y usted sería mi novio, papi. Esta canción para que se acuerde de su guayabita, vea, creo en ti. Sí, hay que buscar a mi negra. No sé si volverá Maradona. No sé si volverá Maradona o si Tyson condene su pena. Solo creo en el alma que no perdona. La canción me acuerda del año 90 en el Troncal y Levando Cometas. Aguante Rubén Blades, lo máximo. Aguante Maradona, periquero futbolero bravo. No sé si volverá Maradona, ni si Tyson no crea su pena. No creo en el alma que no perdona, ni creo en el corazón que condena. Pero en ti sí, cariño, yo creo en ti. No sé a qué distancia está la luna, ni cuán lejos están las estrellas. Solo sé que en ti veo mi fortuna y una carita verde lo más bella. Voy todo a ti, cariño, yo creo en ti. Por tu amor el pasado ya no me atormenta. Se acabaron las dudas de mí. Es mi orquesta y tus besos mi ron. No sé quién sea el más sabio en el mundo, ni cuán hondo sea el mar más profundo. No creo que haya verdad absoluta, ni tampoco perfecta conducta. Y aunque es así, cariño, yo creo en ti. Amargado por tanto dolor en el, la maldad de unos cuantos me hacía dudar, y encontré en tu abrazo un bendito refugio y una nueva esperanza que me hace soñar. ¡Racán! Si hay vida en Marte, ni qué político quiere salvarme. Yo no creo en lo que dicen los diarios, ni tampoco en lo que habla la radio. Pero en ti sí, cariño, yo creo en ti. Con cada beso juntos nos sumergiremos en un mar de pasión, placer y sabrosura. Dejaré llevar a una delicia eterna. No me pregunten más, que no sé nada. No me interesa hablar de soquetadas. ¿De qué nos vale tener inteligencia si no aprendemos a usar la conciencia? Pero tú sí, cariño, yo creo en ti. En tu abrazo encuentro tranquilidad. Cariño, yo creo en ti, Malicia. ¿Cómo no va a creer en ti si nos hacemos el aguante en la Yeca, en la Baguemia, caminando con la música de Rubén Blades? Aquí fascinado con esta audición, señor Memo. Ahora quiero presentarle esta canción, Memito, vea, y a toda la gente que ahí todavía nos escucha en la radio. El señor Rubén Blades decidió acompañar a los Fabulosos Cadillacs en el año 97 en el famoso álbum Los Fabulosos Calavera. Hoy lloré canción. Premio Grammy 2000, Premio Grammy 98, Hoy lloré canción, con Vicentico, con Flavio Cianciarulo, con Rockman, con Tojos de Mente Argentinos, introduciendo la salsa ya. Hoy lloré canción, suena acá en otra parte. We'll be right back. canciones, duda de nuestro corazón. Se sostienen las razones, sí, si se apoyan en pasión. Ecos de voces siniestras, veneno de mediocridad. Lloré canción por el golpe del tambor. Lloré canción. Pensé en un mundo mejor. Ay, lloré canción. Porque reine la armonía. Ay, lloré canción. Por todo el mundo y por toda la tierra mía. Ay, lloré canción. Expresando la razón. Ay, lloré canción. Que sostiene al corazón. Hoy lloré canción bagual. Hoy lloré canción para que mi pena acabara. Hoy lloré canción. Y luego en la tardecita, cuando el sol bajaba. Hoy lloré canción por el golpe del tambor. Hoy lloré canción. Si vos tiras un Nobel, armonizando, no le damos uno. Primero hay que dársela a Tite. A Tite, claro. Primero a Tite y luego a Rubén. Por ahí pidieron plantación adentro con Tite, Pure y Rubén Blades. Una combinación explosiva. Oh. Narrativas. En el documental Tono Sono, Rubén Blades cuenta cómo conoció a Tite. Es bellísima la historia. Ahí está en YouTube para los que no saben. Increíble este encuentro de Tite. Cronistas de la calle, unos cronistas del barrio, personas que se interesaban por la estética del barrio latino. Bien, Caína, un saludo al gran bailarín Fran. Llegó Fran, bailarín serio, vea. Un danzante, no un bailarín, sino un ser danzante. Hoy lloré canción, Malicia, muchas gracias ahí para la selección. Bueno, vea, Memo, quiero dedicarle esta canción. Memo es un personaje, un melómano caicediano de la Cali ají. Tiene cara de que no le gusta Andrés Caicedo y todo, pero vea, esta es una colaboración de Rubén Blades con Gilberto Santa Rosa. Se llamará Me cambiaron las preguntas. Venga. Enseñaron cuando niño que la vida y que era un tren con gente que sube y baja y se lleva bien. Todos juntitos como buenos hermanos, siempre felices. Pero el tren de nuestra infancia se perdió por otra vía. Parece que en su lugar nos tocó un tranvía donde al subir, compay, y esto no es cuento, nos roban la cartera sin movernos del asiento. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. A este mundo complicado, no voy a entenderlo nunca. A ver si ojo. Abuelita abuelita me contaba lo bonito que es soñar, que jamás tú tienes que despertar. Todo es posible si te portas bien, te llevan a Disney. Pero del sueño que ella hablaba desperté con pesadilla, donde el ratón de Disney era una ardilla. Así es la vida y no me voy a quejar, después que haya salud, ¿qué importa lo demás? Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. A este mundo complicado, no voy a entenderlo. Si tú, yo no sé ni qué. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Están construyendo un muro contra el lindo fomentado. Y para la mano de obra, dilo Rubén, ilegales contrataron. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé qué cosa es. Yo no sé si soy yo. ¿Qué tienen que hacer? Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. En casa de Ligia Elena se le desmayó la abuela, porque en medio de la sala había un cuadro de Mandela. Yo no sé si soy yo. En los países nuestros dicen que se acabó el machismo, y aunque la mujer trabaja igual que el hombre, nunca se gana lo mismo. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé qué cosa es. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé, no sé decirte cómo fue. Hay un negro presidente en los Estados Unidos, y a pesar de que el progreso es evidente, todavía estamos jodidos. Yo no sé si soy yo. Saluda la gran hermana Mariela, Sango presente o Atala. Le tiraron a los bancos plata cual si fuera soga. Un homenaje al ritmo, ritmo ante todo, el baile y la cadencia. La cadencia y la academia. No, no, amiga, la cadencia va de libre. Yo no sé si soy yo. Un homenaje al tumbao. Ya, sí, no, primero, no. Póngale cuidado, viene un tema pedido por un personaje que se halla a nuestra diestra y tiene mirada fulminante, Caína. Cada vez más literatura aquí en otra parte. I get no kick from cocaine. Uy, puro barrio, parce. El subtexto. El mensaje oculto. Juan Pachanga. El Pérez. Frank Sinatra. I get no kick. Te agita y te enreda, pecadora. Después que te abraza, te devora. No se puede querer a la calle. Un saludo a otro sur, aguante. Pero tú sin energía eres nada. No se puede querer a la caída. Amo el mundo. No se puede creer en la caída. Aguante América Latina, papi. Para siempre. Mira, no se puede querer a la Caína. Se te ponen los ojos como un loco y la quita no se te queda quieta. Está desesperada. No se puede querer a la Caína. Botando la vida por la nariz, corriendo la base eternamente y viviendo para morir. No se puede querer a la Caína. El aeropuerto de Miami, los perros comienzan a ladrar desde que bajas del avión. Si te conocen, ya te conocen. Y ahora Rubén Blades. Reclaro en la vuelta. Aguante, papá. América Latina te adora. Seguimos. Somos poesía lírica. Que viva la música latinoamericana, la salsa baguán. Que viva el mestizaje, ¿no? Que viva Brasil también. Que viva el bossa nova. Que viva la fusión y el mestizaje. Que viva el amor, viejo. Que viva el amor, pana. América Latina presente. América nativa. ¿Cuál querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés escuchar? Camaleón. Ahora tenemos Camaleón. Brava. Resiste la salsa. Vamos, Malicia. Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mamá me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco.

Excelente. Audición satelital. Satélite Sur System. Rubén Blades, 40 años de Pedro Navaja. Ahorita viene un tema que llegó un parcerito y lo pidió. Ahí se lo vamos a poner. Un tema bravo. Para todos fucking yankees de mierda. 17 años. Todos yankees que invadieron Panamá. La primera banda ya a los 10. Fundamental en mi vida. La primera banda ya a los 17 años. Además, de música en español. Y es importante explicar una cosa. En el 64, en Panamá, nosotros tenemos un conflicto con Estados Unidos, que fue para nosotros, para muchos de nosotros, un punto de definición personal. Cuando llega el 9 de enero, Panamá, nosotros tuvimos entre el 9 de día y el 11 de enero, tuvimos 21 muertos y 500 heridos, con la metralla del buen vecino. Esto fue una cuestión increíblemente traumática a muchos de nosotros. No entendíamos cómo es posible, hombre. Si estos son nuestros héroes, nuestros amigos. ¿Qué es lo que siempre sé por dónde vienes? Yo sí pensé, yo tengo que entenderme como un panameño en mis propios términos. Y empecé a escuchar música en español por primera vez de verdad. Para George Bush, perro. No hay que tener armas, hay que tener dignidad. Mano a mano con los yanquis siempre. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes. Aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes. Yo te conozco, camaleón. Lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco que tu maldad no me hace daño, que estoy más fuerte cada año. Eso te está rompiendo el coco. Contra la falsedad, contra los tráfugas, contra los que esconden. Es lo que pasa, camaleón. Llegó diciembre, llegaron las ballenas y nosotros qué, el camaleón. Aunque cambie de color, ten cuidado con... señor. Eso. Ahí para el parcerito, vea. Aquí en la selecta de Sudaca. Esto es un homenaje que le hace el señor Rubén Blades al que le gustaba el Pérez. Yo escribí la canción desde un punto de vista, otra vez, como observador, pero esta persona que cantó el tema lo estaba viviendo. Y no hay nada como vivir la cosa para cantarla. Y la cantamos hoy aquí, como parte de lo que hacemos, recordando también a la gente con gran talento, como he dicho anteriormente, mis compañeros u otras personas que dieron cosas que merecen ser recordadas, y las personas que no lo conocen, porque lo conozcan, al gran Héctor Lavoe. Radio Experimental en vivo, se coló un tema. Homenaje. ¿Qué me dice la radio? Estamos en la radio, cuénteme. Bueno, homenaje Rubén Blades a Héctor Lavoe, el cantante que cantaba por Rubencho. Eso es. Otra parte, se iba la vagancia, la salsa, los ladrones, las putas, los que roban bancos. Yo soy el cantante. Los que huelen también. Hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de ratos amargos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pasaron por la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me para siempre en la calle mucha gente que comenta: oye, Héctor, con hembra y en fiesta, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que duele muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para venirme a escuchar. Soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy un humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Y canto en los Nueva York. Hoy te dedico mi